teatro ya saben quién soy. Mucho color y la gafa de sol. La guacha tan linda, tienen un culón. Me pide que ponga un guarachón. Y yo ando volando, me fumo un cañón. En la pista el roca armó un papelón. La guacha se pegan cuando compro alcohol. Me sacan la lengua como un rolitón. Nosotros seguimos viviendo nosotros seguimos viviendo cabrón. La guacha fina quiere un malandrón. Que le pongan guarachón. Pa' que se quite ese pantalón. Pa' que se quite ese pantalón. Quiere que suene ese guarachón. Chon, chon, chon. Quiere que suene ese guarachón. Si tu chica a mí me fala, estamos flama. Para los giles mucha bala, botella con bengala. Mucha plata. Llegamos los giles y me incomoda. En la mesa.